comiencen a trabajar no solo para ustedes, comiencen a trabajar para el planeta conscientemente. La guerra del negativo enfermo y del positivo sano ya comenzó. Hagan el amor con conciencia. Distribuyan este conocimiento, es importante que todos lo sepan. De ahora en adelante, hermanos nuestros, y sobre todo en el quinto libro El Ser Uno, les daremos el escudo, la espada y la fuerza del conocimiento, para combatir a la fuerza negativa enferma. Ustedes son guerreros de la luz y juntos venceremos. 227. Ustedes también sienten el orgasmo cuando se unen con otro ser. La sexualidad, como ustedes la perciben y la viven ahora, deberá también trascender. Conforme el ser eleva, la sensación de ese placer también eleva y se convierte en plenitud, totalidad, saciedad, abundancia, etc. Es una característica de la energía que avanza en su evolución y elevación. Los seres que viven en otras realidades ya no sienten el placer del orgasmo como ustedes lo experimentan. Nosotros lo sentimos interiormente, lo experimentamos como la felicidad plena y unida al cosmos, donde la armonía, paz y amor universal colman lo más profundo de nuestros sentimientos. 228. Entonces somos esclavos y siempre lo hemos sido. Sí, siempre lo fueron. La evolución se ha sofisticado, a ustedes y todo lo que los rodea. Hoy en día ya no podemos decir que la esclavitud es burda como en otros tiempos, donde el hombre era usado para el servicio físico, hoy en día la esclavitud es psicológica. La esclavitud comenzó en la época de Lemur y Atlantis. Nosotros los Elohim y nuestros hermanos eramitas, hemos seguido siempre sus pasos. En todos los tiempos de nuestra historia los hemos acompañado, siempre hemos estado pendientes de la distorsión y la densidad que los aquejaba en el exterior. Unidos todos, comenzamos a realizar experimentos con nuestro ADN para salvarlos y sacarlos de donde se encontraban. Es cierto cuando ustedes preguntan si nosotros los abducimos o los hemos abducido. Les respondemos que sí, pero siempre ha sido para salvarlos, no para obtener beneficios de control o esclavitud. Sabíamos lo que estábamos haciendo y sabemos lo que hacemos hasta hoy en día. La abducción, como ustedes lo llaman, se hace con el permiso de la Confederación Cósmica Interestelar. Nosotros seguimos un patrón de investigación y les podemos decir que cada uno de ustedes está archivado en nuestro registro genético, sabemos quiénes son y cuál es la descendencia de cada uno de ustedes.